Every Breath You Take, canción que pidió Margarita María, Margarita María, Llano, Llano, Margarita, un abrazo para ti por escucharnos a esta hora en este lunes festivo. Es que es muy encarretador la FM y sobre todo con estas canciones. Importante. Cada una de estas canciones, que muchas pues, que muchos crecimos con estos sonidos tan espectaculares que tenemos hoy. ¿Qué tal si nos vamos a esta hora con canciones bien especiales, como lo hemos hecho en toda la noche, muchachos? Heart, viene por allá Sherry, viene también Skid Row, pero antes vienen los Enanitos Verdes con su lamento boliviano. Voy a recordarte una canción muy bonita del señor Phil Collins. Esto lo llamaron Do You Remember. Viene Scorpions con una canción espectacular, When the Smoke is Going Down, cuando la niebla cae. Y Warren, desde los 90, y una canción espectacular, una power ballad única. Aquí llega su Heaven, en la FM, la número uno de las noches, la número uno de los clásicos siempre. Got a picture of your house, when you're standing by the door. It's black and white and faded, looking pretty warm. I see the factory that it worked, silhouetted in the back. The memories are gray, but man, they're really coming back. I don't need to be the king of the world, as long as I'm the hero of this little girl. There's a color deep inside of like blue suburban sky. When I come home late at night, you're in bed asleep. I'll wrap my arms around you so I can feel you breathe. I don't need to be a Superman. Rushing back and it makes it pretty hard. Like I know where left to go. No one really cares. I don't know what to do, but I'm never I know it.

Siempre. Siempre. Hoy estoy aquí. Borracho y loco. Y mi corazón idiota. Siempre brillará. Baladas americanas de siempre en la FM 106.9. Son 70s, 80s, 90s, algunos milenios que tenemos para ustedes. Nuestra amiga Annie Cárdenas en la producción. Soy el clásico Herrera y disfrutamos al máximo de cada una de estas canciones que dejaron huella en nuestras vidas. Una de esas canciones, Loverboy. Una película muy especial. Si ustedes se acuerdan de Top Gun, Top Gun no solamente tuvo canciones como la canción Danger Zone o de pronto una Take My Breath Away. Esta vez tuvo una canción muy bonita también que hizo parte de esa película llamada Heaven in Your Eyes, el cielo en tus ojos. Viene algo de Skid Row con 18 Alive. Sheriff viene con When I'm With You. Y hace poquito Ann Wilson estuvo de cumpleaños de las hermanitas Hart, esta semana precisamente. Este fue el pasado viernes y jueves. Vamos a recordar esto llamado What About Love con Ann y Nancy Wilson, las hermanitas Wilson y el dúo. I've been waiting for you. I'm pretending, and that's all I can do. The love I'm sending ain't making it through to your heart. You've been hiding, never letting it show. Share

Estas son las baladas americanas. Podemos cambiar el pasado, pero sí podemos aprender mucho de él. La FM. Cerramos siempre. Ahora lo hacemos de una manera muy, pero muy especial, amigos. ¿Cómo lo hacemos? De una manera especialísima con la FM, la número uno de los clásicos siempre. Vamos cerrando entonces esta hora con Europe y la canción llamada Carrie. Viene también algo de Cyndi Lauper con su True Colors, los colores verdaderos. Y por supuesto aquí viene Twisted Sister con una balada rockera espectacular. Le estoy hablando de The Price, el precio en la FM, la número uno de los clásicos siempre. Carrie, siempre. Las mejores baladas americanas de todos los tiempos. Todos los tiempos. La FM. Your true colors shining through. like a rainbow. En la FM, baladas americanas. So wonderful.